Bienvenidos sean todos a la producción más cabrona de reggaetón, Flow con Clase 2013. Ustedes están para cantar en cumpleaños. ¡No, el único puñeta! Showmill Fenómeno, Cónsul, DJ Guay, Chacal, Juan Hernández, mátalos. Dándote pa' que no se pasen de la raya. Dándote ando con los chapas que no fallan. Dándote Guay, tírale la toalla. Tango, tango, siempre va tango. Dando, tengo pila pa' los tango. Mira que tienen los chamacos chocándote. Mira que tienen los chamacos chocándote. Dando, te muestro. Matando la seca, castigando a sangre fresca. Te cae, te la meto seca, salte que pa' ti no hay. Mira cómo rompe, domino la compé con los rompe discote. Es lo que tú quieres, que te mate, que te sale, que te meta los timbales, que te mande pa' los rollos con rebeca. Yo no cotorreo palo, hago lo que tú no puedes. Las producciones a 2500 años en los de ustedes. Ando fornicándome tu mucha de lunes a domingo. Es que tengo el reggaetón agarrado por el foto. Es que tú no puedes despertar y esta es tu pesadilla. Tic tac tic, el tiempo no alcanza, es de la matanza, pero de pacotilla. Venga, soy real y así muero de timbal. Es hembra, te pusiste plástico en la bemba. Clásico como Michael Jackson. Con la bola reparto yo en la onda fashion. No me creo cosa, soy un chamaco sencillo. De barrio con mi combo, con mi corillo. Voy a matarte, no voy a tener piedad. Corre donde tu mamá, tienen que respetar a la sociedad. Está bien. Falsedad. Dándote pa' que no se pasen de la raya. Dándote ando con los chapas que no fallan. Dándote guay, tírale la toalla. Dando, dando, siempre va dando. Dando, tengo pila pa' los dando. Cuida que tienen los chamacos chocándote. Cuida que tienen los chamacos chocándote. Dando, dando, dando. Clase, dando. Rap, rap, rap, pacotilla. A todos los tengo en camilla. Llegó tu jefe a pararse de la silla. El general de tropa pesada de alto. Más que yo, no rapea más que yo, tú no eres mejor que yo. ¡Hombre, no! El rapero con más condiciones. Partida de Fenco, partida Mari. Ustedes hablan de mí, no se puede resistir. Que les preocupa yo, Mili, y conmigo no pueden. No traten de competir, que son fanáticos míos. Y si me pongo pa' ti, seguro te mueres. Colegas, mi ejecuta que me caracteriza es lo que tengo. Para demostrarle a todos ustedes que son unos perros copiadores. No se reproduzcan más. Se va a criminal, animal, animal, manejalo sin talento, sin agarre, sin saliva. Colega, cójalo con calma, que cuando vuelve lo que traigo es grabate pa' la alba. What's up? Le meto mano clic clac y la pesta mierda se sienta acá atrás. No se hagan los animales, se van a poner guanales. El ámbito más corriente que un maño que se van a lavales. Dándote, pa' que no se pasen de la raya. Dándote, ando con los chamas que los fallan. Dándote, guay, tírale la toalla. Dando, dando, siempre va dando. Dando, tengo pila pa' los dando. Mira que tienen los chamacos chocándote. Mira que tienen los chamacos chocándote. Soy la revolución, soy la constitución, no soy la institución. El más que escribe en tu esta pandemia. El que te tiene mojo, el que te hizo pobre, el que rasga la voz. Tú eres mi hijo y yo soy tu papá. Toma, toma, toma, toma, toma. Que soy el que tiene todos tirados en la lona. Toma, soy el que presiona, así que doble la reacción. Me dices de que fuiste a Francia y a Arizona. A tu puse tú solo, man, 15 personas. Tan puto ilegal como Pablo Escobar. Soy el patrón de muerte, no que asesinar a todos estos perros. No vengas inflantes que vas a matar. Y vas a aniquilar que en la primera rima estaba muerto. Ahora se unen para estar luciendo y estrebándose. Pasándote de la raya y saben que a usted yo le sé. Oye, te tengo con sed. Esta gente es Yuma y tu casa en Cuba filtrándose. Que si te quieren y eso está en tu mente, no te engañes más. Que lo diga yo si no preguntes solo a tu papá. 4 años en el lugar que suele ser tan bello. Estás acá atrás y tu familia con la soga al cuello. Con mi talento fui a Miami pa' llevarte la encomienda. Aunque campi, yo soy un guerrero y me colé en tu hacienda. Algo que por ti nadie te conoce. Chúpate esta voz porque tú eres tremenda mierda. Dando, tengo pila pa' los dando. Mira que tienen los chamacos chocándote. Mira que tienen los chamacos chocándote. Dando, dando, dando. Clase, dando. Explotando, te muestro. Este año no hay pa' nadie. Ni pa' que viene tampoco. Como tú infla. Si te tengo sentado y comiéndote los mocos. No todo el mundo se cae y después se levanta. Tú eres reggaetón cualquiera canta. Este es el cuartel. Seguimos rankeados, pegados. Dejamos que vayan adelante para después pasarle por al lado. Yo te demasiado único, lo Brad de fucking cuatro, cabrón. Nosotros no tenemos que estar creando compañía, ni fashionismo ni nada de eso. Nosotros te matamos con talento y guapería. No te copa eso. Dile, Chaga. Cojito. A consideración, creemos que el único que nos falta aquí es el Micha. Sí, sí, sí, sí. Porque todos los demás nos los estamos contando como pendejos en la picha. Me he dado cuenta que ustedes lo que son una partida enferma. ¡Ah! ¡Son con clase, cabrón! Cuando terminen de reproducirse, me hacen dos filas. Una de las que nos imitan y la otra de los desfondados. Si quieren tirarle a alguien, tírenlo a nosotros. ¡Flow con clase! Llegaron los monstruos. Perros. Si quieren tirarle a alguien, tírenlo a nosotros. ¡Flow con clase! Llegaron los monstruos. Si quieren tirarle a alguien, tírenlo a nosotros. ¡Chúpate esta voz! Llegaron los monstruos. Si quieren tirarle a alguien, tírenlo a nosotros. ¡Porque tú eres tremenda mierda! Nosotros estamos capaces. Nosotros estamos capaces. Nosotros estamos capaces.